tanto Twitter y tanta opinión. Oiga, que aquí lo que más llamativo es para esta alcaldesa es que hay gente que viene a pedir ayudas al ayuntamiento social para comer, ¿eh? Y resulta que tienen una cuenta en el Twitter. Que sepa yo, eso cuesta dinero, ¿no? Porque vamos, esto sí que es llamativo. Pero vamos, para mí como alcaldesa, el tema de la campaña no tiene ningún problema. A Teófila hay que echarla ya, por un futuro para nuestra ciudad. A Teófila hay que echarla ya, blan blan, y con ella también Pepe Bla. A Teófila hay que echarla ya, por un futuro para nuestra ciudad. A Teófila hay que echarla ya, blan blan, hay que darle el cosquilla pringa. Desde el 95 lleva el bastón, ha convertido la tacita en su bastión. Edil repeinado con cara de huevón, conseja la reteñía que se cree en pibón. Es Cádiz capital del paro y masoquismo, campando a sus anchas al neoliberalismo. Nos conformamos con propinas del turismo y que nos aplaudan los que abusan del laísmo. Se ha cuatriplicado la presencia policial, algo deben de temer, algo fijo han hecho mal. Han reprimido a todo el que no la ha reído, y eso que su teatro es un tonto deprimido. Estómagos agradecidos a ti te mantienen, Teófila a cambio te da bombo en su tele. Queda prohibido en la ciudad pega carteles, excepto si en él sale el logo del PP. Pepe, iban 20 años, Pepe mayoría de escaño, Pepe gracias a la abstención, Pepe y una suave oposición. A Teófila hay que echarla ya, por un futuro para nuestra ciudad. A Teófila hay que echarla ya, blan blan, y con ella también Pepe Bla. A Teófila hay que echarla ya, por un futuro para nuestra ciudad. A Teófila hay que echarla ya, blan blan, hay que darle el cosquilla pringa. Nos vamos a tener que presentar la frac, pa' que no diga que no haya quien votar. Vamos a demostrar que aquí somos muchos más, y que a la del Farmatín la mandamos a cagar. Que nos partimos el pecho diciendo somos obreros, y Cádiz lo gobierna una pandilla de negreros. Nos partimos la garganta por Cádiz, y luego la alcaldesa es de Santander. No hay pa' comer, pero hay pantallas LED. Y también tenemos 5 estaciones de tren. La prensa lo ve, pero hace que no lo ve. Génova, fuera de mi parque Génova. El segundo puente propaganda electoral. 3 meses antes los van a inaugurar. Pa' que los parados, los viejos y las maris digan. La alcaldesa ha hecho mucho por Cádiz. Los plenos están plenos de escenas de pena. Guardia pretoriana, guarda papá, pepera. Activar el filtro pa' participar en el tema. Limitación de aforo pa' minorar el problema. A Teófila hay que echarla ya, por un futuro para nuestra ciudad. A Teófila hay que echarla ya, blan blan, y con ella también Pepe Bla. A Teófila hay que echarla ya, por un futuro para nuestra ciudad. A Teófila hay que echarla ya, blan blan, hay que darle el cosquilla pringa. ¿Es gratis?